¿Qué tal, Aguiar? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, un saludo a la audiencia. Bueno, Aguiar, hay dos o tres temas que nos interesan. Esta mañana conversamos con Hermida a propósito de la movilización allí en el Alto Valle, y nos interesaba conversar con usted dos temas. Uno tiene que ver con este archivo de una denuncia hecha en su momento por Aldo Capretti por vejaciones a propósito de su detención ilegal hace algunos meses aquí en Viedma, y un documento que saca ATE, también en este caso firmado por la dirigencia de ATE en la provincia, a propósito de las elecciones últimas, donde ustedes hacen un análisis de lo que ocurrió en las provincias patagónicas. Empezamos por acá, si le parece, Aguiar. Bueno, cómo no. Ayer hemos terminado este artículo de opinión para el que, por supuesto, hemos recurrido a informes, datos, estadísticas del Observatorio de Derecho Social de la CTA, como así también de algunos otros trabajadores especializados que forman parte de nuestras organizaciones. Y la primer conclusión es, por supuesto, que ha existido en la región patagónica, si uno analiza las últimas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, una incidencia real de la conflictividad social. Si uno suma la cantidad de conflictos, tanto en el sector público como en el sector privado, en todo el país, casi el 45% de esos conflictos durante los dos últimos años se llevaron a cabo en las provincias patagónicas. Y esto explica tal vez por qué, siendo la Patagonia la región con mayor conflictividad social, justo tienen una particularidad común, que es que perdieron todos los oficialismos. Es decir, los poderes ejecutivos que gobiernan las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego resultaron perdedores en las elecciones, independientemente de las fuerzas político-partidarias a las que correspondan, sean del Frente para la Victoria, de Cambiemos, o aún del PJ, o fuerzas provinciales, como es el caso del MPN en Neuquén, o pretendidamente provinciales, como es el caso de Juntos Río Negro. Nosotros detallamos, si bien fueron numerosos, los principales conflictos que tienen que ver con Santa Cruz, 105 días sin clase, sin el inicio del ciclo lectivo, en Tierra del Fuego, 2 meses de acampe de judiciales, jubilados, estatales, contra la reforma previsional que proponía la gobernadora Bertone, y aquí en Río Negro, siendo más detallistas, las continuas protestas, un proceso de reclamos sin tregua que llevó adelante la Asociación de Trabajadores del Estado, recordando que en los dos últimos años existieron 19 paros, movilizaciones, protestas, ocupaciones. Por supuesto que sumamos también nuestra lucha contra la extranjerización de la tierra y las movilizaciones que llevamos contra el magnate Joel Lewis, tanto en la cordillera como en el mar de nuestra provincia, lo propio que se hicimos con las petroleras, reconociendo que se están saqueando nuestros recursos naturales, y por último, por supuesto, el rechazo al mega endeudamiento de la provincia, que se votaba la ley, el plan Castelo, en medio de una feroz represión, y que incluso valió el encarcelamiento de nuestros dirigentes. Lo que decimos también, que arroja un dato preocupante el resultado de las elecciones, y que es el crecimiento de la fuerza política Cambiemos. Por eso nosotros decimos, no vaya a ser cosa que por no querer votar a Judas terminemos votando al diablo. Y por último, por supuesto, que esto entusiasma a las organizaciones sindicales y sociales, porque si estos gobiernos, incluido el nuestro, quieren mejorar su resultado electoral de acá a octubre, bueno, no solo deberán revisar algunas alianzas, convocar a un diálogo amplio a todas las organizaciones, sino que deberán brindar respuestas concretas a las principales demandas que hemos planteado. Está. O sea, la conclusión de ustedes es que la derrota de los oficialismos en todas las provincias patagónicas se debe a la alta conflictividad social. Eso sería, ¿no? Exactamente. Decimos uno de los análisis posibles que hasta aquí venía siendo soslayado y que responde a la realidad social, económica y el contexto económico que atraviesa nuestro país, que todos los análisis, en algunos casos involuntariamente y seguramente en otros de manera tendenciosa, porque responden a los intereses de alguno de los contendientes en pugna en las elecciones, pero lo cierto es que cuando se habla de la derrota contundente en algunos casos de algunos oficialismos, aquí alguien está negando la crítica situación social y económica que atravesamos haya tenido impacto, cuando en realidad tiene que ser uno de los primeros elementos. Está en este mismo marco, se inscribe obviamente esta denuncia que ustedes hacen de que la justicia de la provincia protege y encubre a la policía intentando archivar causas, refiriéndose obviamente a la causa por vejaciones al secretario adjunto de ATE, Aldo Capretti. Para que nos recuerde, especial para la audiencia, ¿qué fue lo que pasó en este caso, no? Bueno, mire, en estas elecciones también cayeron derrotados los fiscales y los jueces del gobernador Alberto Bretineck. Me refiero en Viedma puntualmente Puntel y Musi. Llama la atención, aún en las últimas protestas que se llevaron adelante para rechazar la posible instalación de una central nuclear en nuestra provincia o en suelo patagónico o en el país, la rápida o la celeridad de la presencia de Puntel. Ya no cabe duda que aparte de la justicia rionegrina se la está conduciendo desde la Casa de Gobierno y que quedó muy lejos la independencia que debiera tener la justicia del resto de los poderes ejecutivos y legislativos. Mire, resulta que nuestros jueces y fiscales resultan ser privilegiados porque son los únicos que no tributan el impuesto a las ganancias bajo el texto constitucional que habla de la intangibilidad de sus ingresos, o sea que para garantizar su independencia sus ingresos no pueden ser tocados. Ahora, que nos dejen de embromar a todos los rionegrinos. Si van a actuar de esta manera, o sean independientes o empiecen a pagar impuestos. Porque, mire, se nos intenta llevar, encauzar por un delito que no cometimos. No existe una sola prueba. Todos los videos, filmaciones, fotografías nos muestran ese día, por el contrario de lo que ha señalado la justicia, intentando evitar cualquier tipo de confrontación y hemos sido reprimidos. Bueno, por un lado va esto, pero por otro lado, a las denuncias que se hicieron contra algunos de los procedimientos judiciales, como fue el virtual secuestro que sufrió el secretario adjunto de ATE, Aldo Capretti, porque sin una orden judicial fue sacado de su domicilio y fue arrestado por personas de civil que no se identificaron en ningún momento, estuvo desaparecido sin conocer su paradero durante algunas horas, y hoy tenemos una justicia que en tiempo récord pretende archivar esa causa porque, por supuesto, involucra con todas las pruebas, porque hay pruebas testimoniales de allegados a Capretti que estaban en el domicilio, de vecinas y vecinos que dan cuenta con certeza y con absoluta claridad y elocuencia cómo fue el procedimiento policial irregular, pretenden activar la causa porque involucra a policías de alta jerarquía. Bueno, nosotros decimos, por supuesto, que este accionar de la justicia también fue derrotado en las elecciones. El pueblo rionegrino se da cuenta rápidamente cuando los jueces y los fiscales actúan de una manera y de acuerdo a la calidad de los imputados. Nosotros decíamos, en una provincia en la que los acusados de violar jovencita caminan libre por la calle y no pasaron ni un segundo detenidos, otros hemos sido apresados sin que hayamos cometido ningún delito y por el solo hecho de protestar, y tenemos que presentarnos todas las semanas en una comisaría. Bueno, Río Negro es el reino del revés. Se animan con los trabajadores y los pobres, pero tienen cobardía cuando tienen que perseguir a los políticos, a los empresarios o a los narcos. Aguiar, ustedes van a apelar esta decisión de la justicia de archivar la causa por vejámenes a Capretti. Sí, ya ha sido apelada, porque nosotros creemos que la misma no puede ser archivada, al menos sin escuchar a los testigos. Está bien. Cuyos testimonios son categóricos y dan cuenta cómo Capretti, sin que exista una orden, fue sacado de su domicilio y ese día privado de la libertad y desaparecido durante algunas horas. Lo cambio de tema, usted, tengo entendido que va a participar en Buenos Aires de la movilización, ¿no? Sí, yo ya estoy en Buenos Aires, vamos a participar, nos vamos a concentrar a partir de las 13 horas. Mire, 28 años hace que la CGT no movilizaba a Plaza de Mayo. Ajá, es esto cierto. Muestra, en principio, mire, se habrán pasado cosas en 28 años, ¿no? Lo que le cuesta movilizar a la CGT. Pero lo cierto es que, mire, yo ya muy temprano, nosotros estamos convocados a una reunión nacional, muy temprano ya era muy difícil poder transitar por las calles de la capital, ya hay algunas arterias bloqueadas, así que esta movilización, esta marcha contra las políticas de ajuste que tienen que padecer no solo jubilados y trabajadores asalariados, sino también el resto del pueblo argentino, bueno, va a tener contundencia. Se necesita un cambio abrupto y rápido en el modelo económico que está planteando el gobierno nacional. No podemos esperar hasta el mes de octubre las elecciones para que se resuelvan o para que tengan respuestas las principales demandas que tenemos los trabajadores o que tiene la sociedad en este momento.